hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carroja y Blanco. Partido de cuartos de final de la Copa del Rey, partido de ida contra el Celta y empate a cero. Empate a cero en visita a Vigo, que no es mal resultado, pero tampoco es buen resultado porque, bueno, pues se queda todo por decidir en el partido de vuelta en el Calderón. En el que si el Celta marcase un gol, aunque bueno, hacerle un gol al Atleti es una cosa complicada, pero si así fuese, pues tendríamos que marcar dos o ganarle por más de un gol. O sea, pues ganarle no con un empate, sino con otro gol. Pero bueno, yo creo que la cosa está bien, tampoco no está muy, muy complicado, pero ha sido un partido este en Vigo en el que, bueno, yo creo que el Atleti ha salido de inicio con ganas a intentarlo. Es más, el Cholo apenas pensábamos que iba a hacer más pruebas y sacar a gente no habitual, y al final pues creo que los únicos no habituales que han salido han sido Gámez y Moyá. El resto todo titulares, y bueno, bastante un equipo eso, bastante normal de lo que venimos viendo en los últimos tiempos con el Cholo. Y que ha salido fuerte, ha intentado cosas. Me ha gustado, he visto Jackson muy activo, aunque con mala suerte, pero por lo menos no le he visto con esa pasividad que demostró el otro día del que tanto nos quejamos aquí. Así que por lo menos parece que se está intentando redimir. Ha estado cerca del gol un par de ocasiones, pero no ha sido así. El Celta, yo creo que nos ha creado más peligro del que quizá imaginaba el Cholo de principio. Y al final, pues, como que yo he visto la segunda parte, tengo que decir que no la he visto bien, la he visto a trompicones, porque obviamente pues los partidos de Copa aquí es más difícil verlos y no lo he podido ver bien del todo bien, pero la impresión que me ha dado es que en el segundo tiempo hemos visto como el Celta se venía arriba, ¿no? En el primer tiempo ha tenido alguna ocasión y tal, y en el segundo hemos empezado bien, pero ellos luego han vuelto otra vez a intentar llevar el peso del partido. Y parece, no sé, como que nos hemos contentado un poco con ese empate, ¿no? Como que tampoco buscábamos marcar tan desesperadamente, sino más que no nos marcaran, aunque han estado a punto un par de ocasiones. Moyá muy bien también, por cierto, en su aparición cuando no está siendo titular. Y bueno, pues es un partido que no ha tenido mucho, pero tampoco no ha sido mal partido, tampoco ha sido bueno, obviamente un 0-0, pero se decidirá todo en el Calderón. Hoy para comentar el partido está con nosotros Chechu, no sé si luego vendrá alguien más, pero de momento, Chechu, ¿qué tal? Hola, buenos días, Jorge, para ti y para todos los que nos escuchan, o buenas tardes según los oyentes, la hora que nos esté escuchando. Y bueno, pues aquí pensando en el siguiente partido, vamos a ver, porque desde luego hay muchas cosas a mejorar, ¿no? Desde luego ese entregar el balón, esa parsimonia, ¿no? Dependiendo un poco del rival, pareciendo que estaba todo controlado, teniendo en cuenta la importancia de marcar un gol, sobre todo fuera de casa, no creo que fuese la mejor opción. Sí, no sé si te hemos perdido. Con un arma de fuego, ¿no? En este caso, juega con saber que es muy difícil hacerle un gol. Pero claro, el tema es cuando pueda venir un gol en contra, que ya vino en las anteriores eliminatorias. Hay que recordar que en este caso se ha empatado a cero, pero las anteriores eliminatorias, a pesar de empatar a goles, afortunadamente, o la anterior, en la del Reus, incluso ganar fuera de casa, el equipo contrario se consiguió adelantar siendo, digamos, en teoría, aún estando a un nivel inferior, ¿no? En cuanto en teoría a calidad, presupuesto y todo esto que nos llenamos la boca siempre, ¿no? Cuando hablamos de Madrid-Barcelona. Así que yo creo que fue un partido anodino. Es una. Te perdemos por un momento, Chechu. Porque nos estamos. Es que hay que recordar que estamos exactamente, ahora ya sin contar el partido de ayer, a 3 partidos de una final. Yo creo que ayer, aparte del tema deportivo, se perdió una ocasión de oro para mostrar a toda España quién es el líder, ¿no? Porque es verdad que nuestras quejas de la Champions eran correctas, de que el Atlético de Madrid junto a los otros dos equipos, Sevilla y Valencia, que salieron en la Champions, fueron los grandes olvidados, ¿no? De las cadenas privadas. Y ahora que ha sido este partido, estos partidos, sobre todo el de ayer, televisado en abierto, hemos perdido una ocasión de oro, ¿no? Para demostrar ese juego del líder, que el resultado del partido liguero en ese mismo terreno de juego hace absolutamente nada, no fue un espejismo, ¿no? Sí, bueno, habrá. Perdón, Chechu. Si ayer hubiésemos. Perdón. Sí, no, es que ha habido un par de veces que te hemos perdido la señal, pero bueno, sigue, cuéntanos. Ah, sí, es que parece que tengo un pequeño problema de conexión. Vamos a ver si puedo aguantar. Pues lo que decía es eso, que hemos tenido también la oportunidad de a ver si me explico. El partido de la final de la Champions se perdió por no haber sentenciado en su momento, en mi opinión, la Liga 10 días antes. Entonces, habiendo arriesgado ayer y habiendo, si se hubiera conseguido ganar el encuentro por 1 o 2 goles, quizá el Cholo, el partido de vuelta lo podría gestionar con más tranquilidad, ¿no? Y dar oportunidad y centrarse en esos partidos durísimos de Liga que vienen ahora, porque hay que recordar que viene nada menos que Sevilla y Fútbol Club Barcelona. Sí, es que tenemos un calendario ahora. De los cuales. Otra vez. El partido de. Uy, Chechu, se te va, te viene, te va, te viene. A ver, ¿me escuchas ahora? Sí, ahora. Ahora sí. A ver. ¿Me escuchas? Sí, ahora se te oye, sí, pero te hemos perdido un poco, ¿no? Decías lo del calendario, ¿no? El calendario, sí, que tenemos ahora, que es que es. Ahora viene la. Eso, lo que decíamos, la cuesta de enero, que es casi a final de enero, más en febrero nos toca, ¿no? La cuesta de febrero más que de enero, ¿no? Efectivamente, a eso es a lo que voy. La cuesta de febrero prácticamente, que de haber sentenciado, incluso haber empatado a goles, se hubiese podido gestionar con más calma el partido de vuelta. Ahora, sin embargo, hay que ganar el partido de Sevilla y esperar, y luego el partido de Sevilla sí o sí para conseguir 3 puntos, y luego dejar todo en el partido, dejarlo todo en el partido de Copa del Rey, con lo cual y a partir de ahí y clasificarse y pensar en el partido del Nou Camp. Va a ser una semana, yo diría que, como se suele decir, dura, no, lo siguiente tampoco, lo que viene después. Vuelvo a reiterarme lo mismo, de haber sido capaces de sentenciar ayer, hubiese podido tomar el Cholo con más tranquilidad. Claro, dirá el otro, no, es que el rival también juega, pero es que el Atlético de Madrid yo creo que es que no propuso nada. Yo creo que hay que arriesgar un poquito, y siempre en el caso de que te salga mal, sí, pues por lo menos tendrás la sensación de haberlo intentado, no, y la oportunidad de revertirlo en el partido de vuelta. Pero yo, es que ayer ni siquiera. No, yo te iba a decir que yo creo que sí que se intentó al principio, ¿no? Se vio. Sí, sí. O sea, hubo un tanteo, ¿no? Los primeros, sí, 20 minutos, media hora o así, el Atleti lo intentó, vio que estaba muy difícil, y a partir de ahí fue cuando yo no sé si fue orden del Cholo o fueron los mismos jugadores que dijeron: bueno, esto está difícil, vamos a no trabajar, sí, mucho, trabajar más, en que no nos metan, y lo dejamos todo para la semana que viene. Exactamente, eso es a lo que yo me refiero. Estoy totalmente de acuerdo con tu análisis, Jorge. Parece que los primeros 15 o 20 minutos, como si hiciese amago, ¿no?, de aparecer por las inmediaciones del área celtista, pero luego a partir de ahí ya le entregó la cuchara, defensa ordenada, defensa fuerte, pero esto también desgasta al rival, pero desgasta a quien ejerce esa defensa, ¿no? Perdón, entonces, dicho esto, a partir de aquí, tenemos que plantearnos que ahora ya ahora vamos a jugarnos la eliminatoria un partido con el valor doble de goles en contra. Es decir, nos jugamos la eliminatoria un partido en casa, pero no nos vale el empate. Con verlo así, ya lo tenemos. Está bien, el público Atlético me ayuda mucho, empuja, pero cuidado que tienen hay un partido antes contra el Sevilla dificilísimo. El entrenador del Sevilla, Unai, yo creo que tiene unas ganas el Atlético porque siempre se le ha dado bastante mal. Tendrán ganas también de ese 0-3. Vamos, quién nos ha visto y quién nos ve de la ida, revertirlo y darnos el Sevilla, que siempre nos ha hecho daño, dar un puñetazo encima de la mesa para poder acercarse a esos puestos que le dan clasificación para la Champions, ¿no? Y además ante un rival directo. Ahora mismo, en mi opinión, es todo decepción a partir del minuto 20-25, como bien apuntas, Jorge. A partir de ahí, todo decepción, más que nada porque no se arriesgó. Yo no diría que no se intentase, porque el Atlético lo intentó a su manera, ¿no? Pero no se arriesgó. Y yo creo que llega un momento que hay que arriesgar un poquito más, ¿no? Y si te sale mal, pues mala suerte, pero es como yo lo veo. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, hombre, me hubiese gustado que el equipo hubiese seguido o sea, esos primeros 15-20 minutos que hubiésemos seguido en ese plan. Lo que pasa no sé, sí, no lo veo bien. O sea, me quejo otra vez, o mi queja sería eso, el concentrarnos demasiado en tareas defensivas, que está bien. O sea, hemos tenido este debate ya las últimas semanas. Está muy bien que al Atleti no le marquen, que seamos el equipo menos goleado, la mejor defensa de la Liga o de Europa o del mundo probablemente, pero para ganar partidos hay que meter goles. Y esta discusión la tuvimos el otro día, ¿no? En el último podcast, creo, en el sentido de que sí, tú puedes hacer que no te marque ninguno, pero si tú no marcas, no ganas. Y empatando, pues por ejemplo en eliminatorias como esta de hoy, en el partido de vuelta obviamente no podemos jugar a lo mismo, no puedes jugar a empatar, tienes que jugar a meter goles. Y además, la historia es que yo creo que tenemos calidad y tenemos jugadores para poder seguir haciéndolo, ¿no? No, mira el Celta hoy, por ejemplo, pues con una plantilla que claramente inferior a la nuestra en nombres y en calidad y demás. Sin embargo, lo ha intentado y aún así se ha defendido bien, no se ha mantenido su portería cero y la ha intentado. Y yo diría que en el global del partido probablemente han tenido más ocasiones claras. No, en el global no, que han tenido más ocasiones claras. O sea, recuerdo muchas más paradas de Moyá que paradas del Sí, portero del Celta, ¿no? Y entonces, ese juego lo puede hacer el Atleti. O sea, podemos hacer eso y con la calidad que hay, puedes seguir defendiendo y preocuparse también de subir al ataque. Pero, por ejemplo, yo he visto a Griezmann muy preocupado de defender, a Jackson bajando mucho al centro a ayudar. A Carrasco también más concentrado en apoyar a los centrocampistas quizás que en subir al ataque y ahí pierdes mucho, ¿no? Ya digo, sobre todo después de los primeros 15-20 minutos. Al principio sí he visto más ganas, más atrevimiento y se han visto cosas, ha visto ahí llegadas con Jackson, con Correa, perdón, Correa, con Carrasco. Griezmann ha sido el que está un poco gris hoy. Quizá demasiado, demasiado tirado, ¿no? Cuando se ha echado demasiado en esa banda derecha al principio. Y Griezmann es un jugador que, lo he dicho 5.000 veces, necesita libertad. Y estando, cuando le echas a una banda, pierde mucha magia, ¿no? Y hoy, pues no ha estado bastante gris. Pero sí, yo creo que tenemos calidad y tenemos jugadores para ser un poco más atrevidos y aún así seguir siendo buenos defensivamente. Porque defendemos todos también. Hemos visto esa jugada de Augusto que ha sacado el gol bajo palos Gaby, pues se ve ahí, ¿no?, cómo se sacrifican todos en defensa. Pero yo siempre lo he dicho, que te sacrifiques en defensa no significa que no ataques. Cuando no tenemos el balón, tenemos que defender, pero cuando tenemos el balón, hay que tirarse más arriba y parece eso que a veces no nos cuesta, ¿no? O nos contentamos con quedarnos atrás. Y bueno, yo no estoy del todo descontento porque como hemos dicho también tú, tenemos acumulación de partidos ahora, un calendario muy fuerte y tal, y a lo mejor tampoco queremos machacarnos mucho físicamente, sobre todo habiendo jugado hoy los titulares. Pero por ahí también es hoy era partido y la Copa quizás son competiciones en la que podía sacar a los dos titulares, que se esfuercen, que lo den todo, y los titulares que descansen un poco, pero parece que vamos en serio en esta Copa. Yo el mensaje que me ha mandado el Cholo es eso, con el 11 que ha sacado y cómo hemos jugado, es una eliminatoria que queremos pasar, tampoco vamos a tirar la casa por la ventana porque, claro, si te arriesgas a atacar, pues el riesgo es que te marquen. Y me parece que pues eso, que el Cholo se la está tomando muy en serio esta Copa también. Que bueno, por otro lado, pues buena noticia, ¿no? Claro, vamos a ver qué nos depara el fin de semana, ¿no? Porque claro, también hay que contar, Dios quiera que no, lo que sea, o el azar, pero posibles lesiones, algunas sanciones, esperemos que no. Porque el partido del Sevilla, ya digo, es durísimo, es un partido de mucho pique, donde no va a ser nada fácil y donde con el juego duro que tienen los dos equipos, juego duro, que no violento, porque luego también se acaba equivocando la afición, los árbitros y al final, en fin. Pero bueno, yo creo que también será importante, ¿no?, ver las consecuencias, el desgaste y cómo gestiona el Cholo la plantilla después de ese partido del domingo contra el Sevilla. Sí que nos viene bien que esté involucrado también y que juegue hoy, ¿no? Que el rival, en mi opinión, sea bastante más sencillo, podría quejarse, luego nos quejaremos nosotros la semana que viene, pero podría quejarse de que tiene un día menos de descanso. Esto según te va viniendo el calendario miércoles-domingo, que ojalá sea así durante mucho tiempo, porque por lo menos si conseguimos seguir jugando los próximos miércoles, significará que estaremos tocando esa final de Copa con la puntita de los dedos. Y ojo que esta final de Copa del Rey, a los atléticos siempre nos ha hecho mucha ilusión. Sería un cachondeo muy grande, ¿no? Una alegría muy grande y casi hasta cachondeo la Copa SDSF que acabase en las vitrinas del Vicente Calderón. Pero bueno, hay que ir partido a partido, como dice el maestro, eliminatoria, y bueno, estoy seguro que ahora ya la Copa del Rey la ha aparcado en su ropero, en el armario, y ahora pensando en esos tres puntos imprescindibles para seguir ahí arriba contra un rival durísimo, ¿no? Sobre todo por la siguiente salida que tenemos. Hay que cerrar los partidos de casa contra los rivales, digamos, duros y directos, y ya nuevamente nos cuesta por ese juego defensivo contra los equipos de abajo. Vamos a ver contra un rival de más o menos, diríamos, ¿no?, de la misma categoría, del mal llamado de nuestra liga, porque claro, eso de que no estés de mi liga, estés de tu liga, me parece ridículo, ¿no? Que los partidos solo enfrentamiento, el último puede ganar al primero y luego cada uno pues está en la posición que ha merecido contando los 38 resultados. Recordemos que es el domingo a las 4 de la tarde. Y bueno, vamos a ver también la evolución, ¿no?, de Saúl, de Fernando Torres, a ver si Fernando Torres se incorpora ya de nuevo. Y bueno, luego habría que hablar de casos concretos, ¿no?, porque lo de Jackson, esta sequía ya del desierto, es todo voluntad de este hombre, pero es que no vale para el Atlético de Madrid con esto, ¿no? Se le ve que cuando no le salen las cosas se frustra. Yo creo que este hombre debe tener hasta ansiedad, ¿no? Pero bueno, el otro día no estuviste en el programa, pero lo comentamos bastante, como sí, o sea, se le veía desesperado, ¿no? Y por eso decía antes que al principio que hoy me ha gustado, porque por lo menos dentro de esa desesperación y tal, hoy se le ha visto con ganas, ¿no? O sea, al principio, luego ya se ha ido desinflando, pero peleándose y demás, a lo mejor sin mucho sentido, pero por lo menos como intentando reivindicarse, porque es que lo del otro día, el partido del otro día, si lo viste, es que era un balón que no llegaba y se paraba y se daba la vuelta y mirando hacia abajo y bueno, vale que no estés en un buen momento, que no te sientas bien, que no estás teniendo suerte, que no encajas, pero si pones de tu parte, pero es que el otro día parecía que ni eso, ¿no? Y yo creo que quizás le han dado también algún toque y bueno, parece que intenta espabilar, pero la verdad es que pues no voy a decir que ha salido rana, porque yo no creo que sea un jugador malo, sino que es que no es a lo mejor un caso parecido al de Oliver, ¿no? No encaja aquí, no entra en este dibujo y una pena. Me da igual lo que haya valido, puede haber valido 34 millones como si viniese gratis. Si es un jugador que no encaja, pues no encaja, ¿no? Hemos tenido otros en los últimos años y que son jugadores buenos. Me estoy acordando pues de Alderweireld, el de Gilabogui, de jugadores que valen y que están demostrándolo en otros equipos. Y aquí pues no, y ya está, y no pasa nada, ¿no? Mirar hacia adelante, lo que pasa que claro, ahora mismo con todo el tema tal y como está y con Fernando Torres lesionado, pues es el 9, ¿no? Que hay. Tiene que jugar a ver como decías, a ver qué pasa con Fernando Torres, si se recupera pronto, si está para esta cuesta de enero febrero, pero sí, Jackson tiene que hacer más, ¿no? Hoy ha estado cerca, ha tenido un tiro ahí que ha estado cerca de meter un gol. A lo mejor metiendo un gol, aunque sea un poco de churro y demás, pues moralmente le puede lanzar hacia arriba, ¿no? Lo mismo digo de Fernando Torres. Pero por lo menos con Torres, ya lo dije el otro día, a mí Torres por lo menos no le puedo criticar el esfuerzo que haga. Que luego tenga más suerte o no y que se le dé mejor o peor, pero por lo menos le ves ese esfuerzo, ¿no? Y eso es lo que por lo menos hoy he visto un poco a Jackson intentando, que había partidos en los que no había visto eso, ¿no? Últimamente y me estaba decepcionando. Bueno, me sigue decepcionando, ¿no? Pero bueno, mientras por lo menos sigamos, ¿no? El resto del equipo cumple y seguimos tirando hacia adelante, pero claro, partidos como el de hoy, por ejemplo, con un 9 en racha o con un 9 que esté jugando y que esté haciendo su labor bien, que ahora mismo no lo tenemos, pues es un partido que se podía haber ganado, ¿no? Sí, pero bueno, es lo que hay ahora mismo. Yo tampoco, o sea, no me quejo, sino espero que se solucione la cosa y a ver si el Cholo pues da con la tecla, los jugadores dan con la tecla o eso, empiezan a entrar los goles por parte de los delanteros, porque está claro que si no están los delanteros y Griezmann está gris, pues arriba muy difícil todo, ¿no? Carrasco lo ha intentado, luego Correa cuando ha salido un poco también, estamos peleados con el gol, eso está claro, sí. Pero mientras defendamos también, bueno, pues oye, la cosa no va mal, ¿no? Si no hay, solo hay que mirar la tabla, ¿no? Claro, está clarísimo, vamos líderes y bueno, por otra parte molesta esta situación, ¿no? Estoy yo cansado de escuchar críticos, aficionados, diciendo que un equipo con los goles que lleva que no puede ser líder, pues ¿por qué no? Si las matemáticas lo dicen, yo es que hay ciertos medios que, bueno, a mí me gusta también, opinión particular, que empiece el debate este de si el Atlético de Madrid aguantará o no, porque es que me recuerda a hace 2 años cuando se ganó la Liga, ¿no? Se empezó con este debate, yo creo que más por deseo de que no aguantase el ritmo. Vamos a ver también los de enfrente lo que aguantan. Parece que ahora que ha podido ya se ha reforzado el Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver el Real Madrid cuánto le dura la alegría. Ya, como todo entrenador, es muy difícil, ahí está el Cholo para llevar un colectivo. El grandísimo Zinedine Zidane ya parece que ha tenido los problemas que se están intentando tapar con James con James y vamos a ver, ¿no? Porque ahí también, en cuanto ha tenido rivales, en teoría, para esa gran, ese grandísimo presupuesto, que es de lo que siempre hablábamos, rivales bastante asequibles, en teoría, para ellos, un arbitraje también, como ellos lo llaman, amable, para un jugador que prácticamente es su jugador franquicia, ahora que además no van a poder disponer de Bale, que se merecía 4 partidos de sanción por una agresión clamorosa y que no vio ni tarjeta amarilla. Y bueno, vamos a ver, ¿no? También quería hacer mención a esto último, ¿no? Siempre me critico a mí mismo cuando hablo de los ISIS, pero si la acción que tuvo de agresión este señor la tiene un jugador del Atlético de Madrid, vamos, ¿para qué queremos más? De luego estamos hablando de que prácticamente hablan de ponerlo lo que queda de temporada de sanción. Sería tremendo. Pero en fin, de momento hay que adaptarse a la situación que tenemos. También con un ojo puesto en esa guerra que va a haber ahora en la federación, ¿no? Porque yo quiero pensar que no va a influir en el desenlace de la liga, pero vamos a ver, ¿no? Pues el Real Madrid está como loco por tumbar a Ángel Villar y vamos a ver una guerra donde parece que va a haber cuchilladas por todos lados, va a haber sangre, sudor y lágrimas. Se habla de una posible inhabilitación, ¿no? Ángel Villar por una ayuda no justificada a ciertos clubes y como a otros de segunda B los ha dejado prácticamente languidecer y vamos a ver, ¿no? También va a ser importante en el devenir, el desenlace de la liga, todo lo que pasa en estas elecciones convulsas a la Federación, a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, donde, ojito, ya se ha intentado desbancar otras veces Ángel María Villar y no se ha conseguido. Es alguien que tiene mucho poder. El otro día hablaba a un mirado guardameta para mí de su hijo, echaba pestes y le decía de su hijo que era el mayor corrupto, pero mientras no se demuestre que Ángel Villar hay que demostrarlo con papeles, ¿no? Todo el mundo somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y de momento este señor parece que moviendo hilos y de alguna manera un tanto extraña, pues sigue ahí y nadie ha podido demostrar que haya hecho nada al margen de la ley. Vamos a ver, ¿no?, el devenir de los acontecimientos. Lo que decía yo antes, pensar en el partido del Sevilla, intentar ganar los 3 puntos y ojito también para Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Hay que decir que el Atlético de Madrid es un dato, ahora que ya se cerró vuelta, yo creo que esto no interesa decirlo a los medios, pero me parece escandaloso. Es verdad que hay poquitas llegadas al área, pero que en toda una vuelta al Atlético de Madrid solo le han señalado un penalti a favor, que además, como somos tan grandes, nos encargamos de fallarlo ante el máximo rival, ¿no?, en el derbi. Me parece un escándalo, ¿no? Yo no me cuesta muchísimo creer que solo se le haya hecho un penalti, máxime con las jugadas que hay en el área, donde el Atlético lo ensaya mucho, donde ahora parece que ha bajado mucho ese porcentaje a balón parado, pero es cierto que a Godín, en cuanto le sopla la nuca a un jugador o a su acompañante de turno, le están tanto, sea Jiménez como sea Savic, les están señalando falta en cuanto respiran encima del rival, y si es al revés, ni penalti ni nada parecido. Lo que quiero decir con esto es una llamada al respeto, ¿no? Lo que es penalti y lo es a favor del Fútbol Club Barcelona, lo es a favor del Real Madrid, de Cristiano y de todo el mundo, incluido el Atlético de Madrid. Así que también espero que esa cuenta de penaltis a favor, obviamente, por pura estadística, es que tendrá que crecer. No porque yo pida que le ayuden al Atlético de Madrid, sino porque es que hay penaltis. Yo tendría que repasar, no tengo aquí un repaso, pero estoy seguro que si cojo los 19 partidos de la primera vuelta, más de un penalti, más de dos no señalados a favor, no, sí, ha habido. Sí, ha habido varios. Así. Pero además, no solo... te iba a decir que no solo es por parte de árbitros y demás, sino en líneas generales. Yo estoy alucinando cómo el Atleti lleva dos semanas de líder y parece que no está jugando la liga. O sea, tú miras la prensa, miras la tele y es todo que si Bell, que si el otro, que si los no sé, el MSN, no sé qué... Pero el Atleti, en medio en la noticia de abajo, en una esquinita, no sé qué, digo, joder, o sea, es un ninguneo por parte, que tampoco pretendo que nos den nada, porque de esta gente, o de la prensa y de demás, y de la federación y demás, no quiero nada. Pero es un poco vamos, de vergüenza ajena me da el eso, que por ser quienes, o por no, iba a decir por ser quienes somos, pero no es por ser quienes somos, sino por no ser quienes no somos, no es como si no estuviéramos ahí, ¿no? Y luego, pues eso, nos pasa eso, que te llegan en los partidos, muchas veces se toman decisiones que van en tu contra y no pasa nada, porque pues eso, pues porque van en tu, porque no eres importante, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya lo hemos demostrado otra vez, es que aún así podemos, es uno más. Nosotros tenemos, o sea, no peleamos contra los dos de arriba, sino contra los dos de arriba, los de más arriba, los de negro, los de los lápices, o sea, contra todos, y aquí no pasa nada, y estamos preparados para pelear contra todos y lo que sea necesario, que eso... Yo creo que por un lado esto le gusta mucho al Cholo, el no ser protagonista y Dios encima, bueno, y pero a los aficionados no, al Cholo le gusta. Sí, te iba a decir que hoy después del partido ha dicho que el Celta es el que lo tiene más fácil. Yo, joder, claro, pues tampoco es plan de, ¿no? Pero es lo que ha dicho. De hecho, o sea, él, claro, porque el Celta en el momento que meta un gol, pero le gusta ir de... Sí, parece que le gusta ir en contra de todo, ¿no? Y pelear contra todo y no tener que... Nunca dárselas... O vérselas bien, ¿no? Sino siempre pensar en lo peor, ¿no? Que bueno, le ha funcionado hasta ahora, ¿eh? Tampoco se le puede achacar nada, ¿eh? Claro, pero es que es nuestra mayor bendición, ¿no? Ese estratega junto con el Mono Burgos son dos estrategas de táctica, de técnica y estratega psicológico, ¿no? Ahora ha visto que se le viene una semana difícil. Y lo primero que ha hecho, que me parece correcto, es decirle: toma, te doy la presión a ti, Berizzo. Tienes la oportunidad de tu vida de meterte en semifinales y te estoy diciendo que eres el que más, de los dos, el que más fácil lo tienes. Evidentemente, cada uno luego puede pensar lo que quiera. Yo no estoy de acuerdo. El Atlético de Madrid tiene que explotar en su terreno de juego. Pero dicho esto, me parece bien, ¿no? Intentar quitar la presión, porque sobre todo es quitar la presión a los propios jugadores, que no intenten estar en la semifinal, que no antes de estarlo, ¿no? Que no intenten meter el segundo gol antes que el primero. A mí me parece que eso sobre todo es de cara a los jugadores. Quitar la presión de encima, ponérsela a él y en todo caso pasársela al rival si es posible. A mí esto me parece de 10, ¿no? Aunque desde fuera no nos guste. Sí, como aficionado, como decía, no me gusta nada. Me parece muy bien, o me parece lamentable, que el Real Madrid haya mentido con las cifras de un traspaso y que lo hayan descubierto los periodistas, ¿no? Y que se paguen la cantidad desorbitada que está destapando hoy un diario deportivo madrileño. Pero a mí me parece que todo lo importante que es esto y toda la trascendencia mundial que ellos quieran darle o quieran entender que pueden, que puede tener, para mí es más importante la crónica de un equipo que ha competido en el día de ayer, ¿no? Y lo ningunean, lo mandan a una esquinita y a portada las cifras de un traspaso que es atemporal, ¿no? Por así decirlo, pero se empeñan en ningunearlo. A mí como aficionado no me gusta, pero claro, yo sé que de cara al Cholo esto le encanta, no salían los papeles, como él dijo, no consuman, el año que ganamos la liga no consuman, pues habrá que hacerle caso y no mientras nos sigan ninguneando, no consumir. También hay que recordar ha habido jugadores que se han ido cuando han querido, el caso de Arda, que yo creo que por mucho que diga están ya en su ocaso y que Iniesta va a aguantar mucho más que él, sin lugar a dudas. Ya lo demostró aquí, que en los últimos años físicamente estaba en plena decadencia y a lo mejor este año le beneficia que no ha competido durante 6 meses. Pero yo creo que el Atlético de Madrid también tiene plantilla, ¿no? Para hacer frente a todo, a las tres competiciones que se avecinan, ¿no? Así que vamos a ver. Hay que recordar también que nos metimos en la Champions como campeones del grupo ya hace mes y pico, el tiempo pasa volando y que de aquí a nada vamos a estar hablando de esa previa contra el PSV, ¿no? Vamos a ver, se nos aproxima un mes y medio apasionante, ¿no? Así que a ver cómo lo es capaz de gestionarlo el club, a ver si se hacen fichajes, a ver si inscriben gente también importante. Seguiremos hablando, ¿no?, del tema de la sanción, porque hay un rumor que habla por ahí de una posible amnistía ahora con esta historia de la FIFA, cuando haya un nuevo presidente y se empiece de cero. Decían que había ido Tebas a denunciar el... Sí. Esto lo tendríamos que analizar, yo creo que hablar tranquilamente, pero quizás sea algo un poco pesado, ¿no?, para los que lo escuchan, sí. Porque si bien el tráfico de menores y traer un chaval, traer un niño, desarraigarlo de un sitio donde ni siquiera habla el mismo idioma y se le traiga y demás, puede ser un drama, pero también me parece un drama que un niño que viva aquí toda la vida en Madrid y que por ser extranjero, porque a lo mejor no tenga un determinado papel, aunque los padres sean aquí residentes de toda la vida en España, que tenga la nacionalidad o que no la tenga, me da igual, aunque no tenga la nacionalidad y porque le falte X papel, prohibirle jugar al fútbol, que es lo que a lo mejor más le gusta y lo que en lo que a lo mejor puede desahogar, lo que no puede obtener, a lo mejor no puede tener a lo mejor una vida como otros niños, con juguetes y tal. Pues lo que quiero decir es que, y sobre todo, le estás quitando algo, a lo mejor lo que más le gusta, ¿no? Y tener que ver en la grada, no poder meter su ficha, y tener que ver en la grada cómo compiten sus compañeros, me parece que es una salvajada por parte de la FIFA. Sí, yo creo que esto es lo que hay que diferenciar, ¿no? El traer un niño desde fuera solo porque parece que un niño, yo opino que un niño con 10, 12 años, No se puede saber lo que puede pasar en el futuro, no se puede saber. Lo de Messi fue ha pasado una vez en 100 años, con la cantidad de miles y miles de billones de niños que habrán intentado llegar a ser Messi a lo largo de la historia. Pues ha pasado una vez, y entonces no nos engañemos, esto es puro azar. Igual que le ha salido al Barcelona, le podía haber salido al Bayern Leverkusen o al Real Madrid o al Atlético de Madrid. Ha sido así, le ha salido al Barcelona. Ha sabido también... conservar muy bien al jugador una vez que ya llegó a la mayoría de edad y hacerle buenos contratos y desde luego que se adapte a su nuevo O sea, que se haya adaptado muy bien a la situación en España y tal, pero el traer un niño solo para que juegue al fútbol es una salvajada. Otra cosa son los que residan aquí por ser extranjeros que no les permitan jugar, también me parece una atrocidad por parte de la FIFA. Entonces, en este sentido, me parece que es por donde van los tiros, lo que apunta Javier Tebas, porque no puede ser. Hay equipos, ¿no? Como la Escuela de Fútbol Carabanchel en Madrid, que son equipos míticos, ¿no? Que compiten en categorías, no compiten en categorías senior, pero compiten, tienen mogollón de equipos, muchísimos equipos, donde dan cabida a niños que es su sueño, ¿no? Jugar al fútbol, lo que les gusta hacer, entrenan durante la semana, se sacrifican para jugar, para intentar ser titular en sus equipos, para intentar meter un gol, dar ese pase, divertirse, estar en el terreno de juego con sus compañeros, con los rivales, con los que luego darse la mano. Y todo esto, conseguir que incluso haya ciertos equipos que les falten jugadores y que prácticamente estén al borde de la retirada, porque como he leído por ahí, para el Atlético de Madrid y Real Madrid pueden tirar para adelante con esta sanción, pero para otros equipos donde esté basado todo en la cantera sería prácticamente el final de su historia, ¿no? Y me parecería una tragedia tanto para esos clubes como sobre todo para los niños a los que dan cabida. Así que vamos a ver cómo se soluciona este tema y al final si viene esa amnistía, que yo la espero como agua de mayo, que se coja el toro por los cuernos desde la FIFA. En primer lugar, que se mea en el espejo, que no haya corrupción, que nadie robe, porque ha habido gente presuntamente vividora, presuntamente que han robado a manos llenas. Entonces, dicho esto, que se gestione bien el fútbol y, por supuesto, que se trate de evitar la explotación infantil en el sentido de que no se traigan niños para jugar únicamente al fútbol, desarraigándolos de su familia, porque me parece una brutalidad y me parece muy difícil que lleguen a salir, que lleguen a la élite, se les dejen jugando en su país y demás, que esto lo prohíban, me parece correcto, pero que a los que están ya en el país, están, quiero decir, los niños que son de toda la vida en este caso de España, pero igual diría con los italianos, con los camerunes, los japoneses, los que estén en Italia en toda su vida, los que toda su vida lleven en España. Esto hay que dejarlos jugar. Por favor, no se trata, no se está, a mí no me parece que se esté esclavizando, sino simplemente que se le está haciendo, se le está dejando al niño hacer lo que más le gusta, ¿no? Que es jugar al fútbol. A mí me pareció hasta brutal, ya una vez que los chavales que estaban adaptados en el Barcelona, la FIFA se metió hasta que no podían residir en la residencia de la Ciudad Deportiva del Barcelona y lo sacó de ahí, lo tuvieron que coger padres de otros niños, compañeros suyos, porque no tenían ni dónde ir. Me parece Muy una fuerte, sí. salvajada, porque esta también es otra. Una vez que un niño, si lo has traído ya y lleva 4 o 5 años y está adaptado, son casos que yo creo que habría que estudiar prácticamente caso a caso. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo echas y lo dejas por ahí tirado? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver lo que estamos hablando y sobre todo limpieza en el fútbol y corruptelas, por supuesto que no. Ni aquí, ni en la Conmebol, ni en la Concacaf, ni en la Indochina. Por supuesto, hay que velar por la limpieza en el deporte. A mí, y ya cerrando este apartado por mi parte, me parece vergonzoso y lamentable que se esté hablando de una posible inhabilitación de Villar. Si se lleva a cabo, estará bien hecha, pero me parecerá lamentable que el presidente de la Federación de Fútbol, el de baloncesto y el de tenis, hayan sido inhabilitados. Me parece demencial. O sea, estamos hablando de gente, de comecenas, de presuntos comecenas que vienen a servirse del deporte y no ayudar al deporte a crecer. Así que vamos a ver, sobre todo también ese tema de la FIFA, si hay amnistía y demás, Bueno, esto y cómo, va para cómo se... rato, yo creo, hasta que Sí, sepamos porque desde algo. luego yo puedo advertir, como seguidor de la cantera, que hay ciertos jugadores No puedo asegurar que haya sido por esto, porque nadie me lo ha dicho, pero hay ciertos jugadores con los que se venía contando que han desaparecido de momento de las alineaciones, ¿no? Y esto por culpa de la FIFA no es justo, de jugadores que llevan ya un montonazo de años en el Atlético de Madrid. Bueno, que nos hemos ido del partido y mientras estábamos hablando ha venido por aquí Mariano, creo. Mariano, ¿nos escuchas? Sí, hola. Hola a todos. Buenos días. Pues buenos como días, ves, nos hemos desviado un poco ya del partido. Por temas de trabajo, pues no he podido conectarme hasta ahora mismo. Bueno, pues cuéntanos así rápidamente, porque ya nos das tu opinión y luego vamos a hacer lo mejor y lo peor ya pasando el partido. Vale. Pero cuéntanos qué te ha parecido el partido. Bueno, creo que ha sido un partido pues que ha tenido diferentes fases, ¿no? No ha sido un partido de dominio total del Atlético, sino que ha tenido diferentes fases donde tanto el Atlético de Madrid como el Celta han tenido el dominio de la posesión y el dominio también de las ocasiones, ¿no? Creo que ha sido un partido donde ambos equipos han tenido ocasiones. Creo que en la primera parte esas fases han ido comentando por el Atlético de Madrid, pues por el Celta, y creo que la segunda sí que ha habido un dominio quizás más completo, más largo del Atlético de Madrid en todos los sentidos, ¿no? Tanto de ocasiones como del balón, a la hora de trenzar el juego, de robar en medio centro, etcétera. Yo de este partido, bueno, es un partido, yo creo que el Atlético de Madrid estos partidos los afronta. Yo entiendo que mucha gente en este tipo de partidos, sobre todo en competiciones de Copa, puede estar un tanto decepcionado a veces por el juego del Atlético de Madrid, en el sentido en que quizás no seamos tan incisivos como podamos ser, por ejemplo, en una competición como la Liga, ¿no? Pero yo creo que esto tiene su explicación. Yo creo que el Atlético de Madrid estos partidos, los partidos de Copa los juega 180 minutos, ¿no? Sabe perfectamente que son dos partidos, que son 180 minutos, y creo que especula bastante con el resultado en función de esto, ¿no? Entonces, es por ello por lo que quizás pues no seamos tan incisivos como a lo mejor es en Liga. Por otro lado, creo que tenemos un gran problema, y creo que el Cholo Simeone lo está intentando arreglar dándole minutos a Jackson, pero yo es que ya, sinceramente, y yo era de los que estaba convencido que este chaval iba a triunfar aquí en Atlético de Madrid, pero creo que ya, sinceramente, estamos a día 21, quedan apenas 2 semanas para que cierre el mercado de invierno, y el Atlético de Madrid, sinceramente, si queremos tener alguna opción, no para competir, porque yo creo que van a estar compitiendo, pero sí para ganar, va a ser muy difícil que podamos conseguir absolutamente nada con una línea de delantera que ha conseguido entre tres jugadores que están ahí menos de 10 goles. O sea, creo que es muy difícil obtener, de hecho creo que está haciendo un milagro que tengamos que estemos donde estamos teniendo esa cantidad de goles a favor en una posición tan absolutamente fundamental en el juego de nuestro equipo. Entonces, bueno, tenemos a Griezmann, efectivamente, pero no podemos depender de Griezmann y del ingenio de Griezmann todos los días, porque bueno, puede ser como ayer, que no estuvo inspirado, que no la estuvo. En cambio, no sé si, bueno, si os fijasteis en, yo particularmente estuve fijando mucho en el juego de Jackson, y es que de verdad es desesperante ver que es que no está nunca en el sitio donde tiene que estar un delantero para meter gol, pero es que nunca. Es que la única ocasión que tuvo fue una que se montó él solito desde el borde del área y tiró muy bien, que es lo único bueno que le he visto desde que está aquí, que sí que es cierto que tiene un buen disparo de media distancia. Recuerdo ahora mismo el gol contra el Sevilla y bueno, y algunas veces más que sí que es cierto que ha tirado bien y todo, pero Por lo demás es que no tiene absolutamente nada. Es que no le veo ni desmarque ni. Ayer hubo dos jugadas en las que colocaron dos balones desde laterales del área, que eran balones claros, francos, para un delantero centro que tiene que marcar. Y es que siempre estaba dos metros por detrás. O sea, siempre estaba, llegaba tarde. Ya no voy a hablar de los balones que perdió, de. Y no sé, que luego, claro, tiene un ritmo de juego de carrera que parece que no, o que no quiere correr o que tal. Entonces, creo que eso es el ahora mismo a mí lo que más me preocupa. Porque si la sentencia se confirma antes del mes de junio, es que no solo estamos hablando que vamos a jugar sin delantero centro, sin delantero centro a nivel, ya no te voy a decir de los que hemos tenido hasta antes de la llegada de Mandzukic, sino que sin delantero centro que meta goles. O sea, ya no estoy diciendo que sean cracks, sino delantero centro que metan goles. Claro, has llegado más tarde, pero yo estaba comentando que sí, sigue, o sea, que Jackson no está funcionando ni mucho menos y que oye, pues hay que aceptarlo, se acepta y ya está. Que en su defensa, decir que hoy le he visto con más ganas intentando las cosas, aunque no le salgan, pero por lo menos le he visto un poco de sangre que parecía que no tenía. Pero es que es verdad, es que lo que no tenemos delanteros. Lo llevamos diciendo mucho, que en el momento que los delanteros empiecen a enchufarlas, pero es que si no aparecen. Y yo ahora mismo, es que es porque Torres está lesionado, pero tengo más confianza en Torres que en Jackson ahora mismo. Y para mí, es que pues Jackson iba a ser el titular. Torres, no sé, yo. Esta es mi opinión. Torres hasta ahora, lo que ha jugado, bajo mi punto de vista, en general, habrá habido partidos que habrá jugado mejor o peor, pero yo creo que ha cumplido, por lo menos a nivel de presión, a nivel de implicación en el juego, incluso a nivel de tener ocasiones. Claro, yo siempre las haya metido. Sí. Yo siempre digo eso, que un delantero, mientras tenga ocasiones, que luego entre o no entre o que lo meta y no, bueno, pues eso ya es muchas veces cuestión de suerte, del portero, de tal. Pero lo importante es que tenga ocasiones. Si un delantero no crea ocasiones, no tiene ocasiones, si no tiene tiros a puerta, pues ya puede hacer lo que quieras, que para qué tienes un delantero, ¿no? Es que es lo efectivamente, es lo que te iba a comentar, que yo a Torres ahora mismo le recuerdo ocasiones solo ante el portero, tiros al palo, y gol, fallados, que también los ha fallado, evidentemente. Pero que sí que. Pero siempre a mí me ha quedado la sensación de que. Además, de hecho, en este año yo sí que le veo bien a Torres. O sea, veo que físicamente estaba bien, aunque se está lesionado, pero físicamente estaba bien. Y también que estaba. Pues teniendo ocasiones y lo único que le estaba fallando era el gol, ¿no? Y recuerdo ocasiones paradas de portero muy buenas a unos contra unos de Torres, ya digo, tiros al poste, etcétera. Pero es que por lo demás, pues me pasa lo mismo que con Vieto, lo pasa lo mismo que con Jackson. Es que son jugadores que han costado mucho dinero y que es que no estamos viendo absolutamente nada de ello. Yo es que sinceramente a mí me parece algo sorprendente, porque evidentemente son jugadores que tienen un prestigio internacional tremendo. O sea, yo a Jackson no lo había visto casi nada en el Oporto. O sea, no puedo opinar de que si este jugador antes era bueno o era malo. Yo creo que un jugador que ha tenido, que tiene los números y que ha jugado como ha jugado en el Oporto, yo no creo que pueda ser un petardo, o que pueda ser un jugador que tenga, o sea, que esté jugando como está jugando, o lo que está demostrando aquí, vamos, básicamente. O sea, yo no creo que, es que me parece imposible. Entonces creo que eso es únicamente lo único que me preocupa de jugar al Atlético de Madrid, ¿no? Es la falta de contundencia, porque los partidos de ayer, los partidos como ayer, son los que te gana un delantero centro. Justo, eso he dicho yo antes. Pues efectivamente, son los, porque ayer el Atlético de Madrid tuvo, por ejemplo, es igual que el día de Las Palmas, ¿eh? No creo que sea muy diferente. Lo que pasa es que el día de Las Palmas tuvimos teníamos ahí inspirado teníamos ahí a Griezmann, y Griezmann, es lo que pasa, que Griezmann es un jugador que no solo te aporta goles, sino que te aporta trabajo impresionante, pero un trabajo increíble, te aporta también llegada y posibilidad de pase, etcétera. Lo que pasa, claro, Griezmann puede que haya partidos que no marque. Entonces, esos son. Griezmann no es un 9-9 puro, por decirlo así. Y esos son, como te digo, los partidos que te puede ganar un 9. Es que, pues bueno, tenemos una defensa que está funcionando extraordinariamente, esté quien esté, que eso es lo difícil, ¿eh? Porque ayer jugamos sin Juanfran y sin. O sea, con la mitad de la defensa suplente. Gámez. Tuvo errores, ¿no? Tuvo errores que propiciaron subidas y ataques por su banda del Celta. Pero también es cierto que también le veo muy bien este año. Además le veo haciendo cosas que... hubo dos jugadas en la primera parte que a mí me sorprendieron bastante, ¿no? Que, sobre todo ofensivas. Y luego Savic, que me parece un defensa que está creciendo una barbaridad. Es un defensa más que le veo... El típico defensa que no se complica jamás la vida. O sea, nunca le he visto tomar una decisión equivocada. No se complica. Si ve que no puede que ese balón no lo puede jugar en corto, enseguida no se complica la vida, despeja al lateral o despeja para arriba y ya está. No se complica la vida. No pone jamás en riesgo a sus compañeros. Y por alto va fenomenal, porque casi marcó un gol, de hecho, ayer. Y luego, pues defensivamente, pues está muy bien. Y ayer, es justo decirlo, que ayer, pues uno de los mejores jugadores que tuvimos fue el portero, fue Moyá, ¿no? Las pocas ocasiones que le crearon, pero las resolvió extraordinariamente. Así que ayer se unió no solo a la defensa, a la línea defensiva, sino a Moyá. Y luego les. El sistema defensivo del Atlético de Madrid, que empieza desde los jugadores de arriba, pues sigue funcionando a la perfección, ¿no? Esté jugando quien esté jugando. Ayer pues salieron dos jugadores que tampoco están siendo totalmente titulares, como Carrasco y como Augusto, y creo que volvieron a darle prestancia a ese centro del campo. Augusto, lo que pasa, al final sí que le vi bastante cansado, ¿no? Y quizás eso influyó en su rendimiento final, pero creo que el centro del campo sigue funcionando muy bien. Y arriba se siguen generando ocasiones, porque ayer tuvimos muchas ocasiones. Lo que pasa es que ese es el problema. Si es ayer no marca un centrocampista de estos llegadores, como por ejemplo Saúl, o si no marca Griezmann, es que de los de arriba sabes que seguramente no marquen. Y hablar de eso, teniendo otros jugadores ahí arriba, como Jackson Martínez, como Torres y como Vieto, pues es a mí es que me parece simplemente increíble, me parece algo realmente sorprendente. Y yo creo que es que Simeone está intentando meter a Jackson Martínez, que intente empezar a meter goles, que intente tomar confianza, precisamente porque él sabe que es muy difícil ganar cosas sin tener un delantero, un 9, en condiciones que te esté en disposición de dar esos goles. ¿Tú crees? Yo estaba pensando eso esta mañana, digo... Si ahora con todo el tema este de la sanción y tal, sabemos que el tema de Torres está ahí pendiente, ¿no? Y que igual se busca pues una renovación o una... Bueno, una renovación no porque está cedido, pero terminar la cesión y ficharle. Si eso fuese así, o sea, si se asegurase el futuro de Torres en el Atleti para que le hagan un contrato de un par de años, que me imagino que sería lo que le ofrecerían... Yo casi veo con más posibilidades al Cholo de darle esa responsabilidad a Torres y dar por perdido a Jackson que seguir intentándolo con Jackson, porque es que llegamos a una altura de temporada ahora que la que se nos viene encima ahora. Tenemos el Sevilla esta semana, la vuelta del Celta, luego el Barcelona, luego tenemos ya, se nos viene la Champions encima de nada. O sea, y ahora tiene que estar ya listo el 9, ¿no? No sé, va a estar complicado. Lo que dices, para lo que queda de temporada tienes que tenerlo ya muy bien trabajado arriba. Atrás lo tenemos muy bien, pero arriba, sin un delantero, hemos estado tirando, pero aguantar todo lo que nos queda va a ser muy difícil, si no imposible, ¿no? Sí, sí, no, eso está claro. O comenzamos a tener suerte y los delanteros, no solo Torres, también Vieto o evidentemente Jackson, o no hay tu tía. Yo lo que yo pienso es eso, que está intentando dar esos minutos a este chaval, básicamente para que se pueda, para que podamos llegar al mes de febrero en condiciones. Lo que pasa que creo que nos está comiendo el tiempo, y el problema, pues lo que comentabas, ¿no?, que no es solo que vayamos a jugar o no ya lo que quede temporada con esta delantera, sino es que, de confirmarse la sentencia, vamos a estar un año y medio así. Y evidentemente con este plan de ataque no podemos aspirar a ganar cosas relevantes, ¿no? Luego otra cosa es que lo ganemos, ¿no? Porque yo creo que ya de lo que nos pueda obtener este Simeone, nos podemos ya creer todo, ¿no? Porque eso es así. Simeone, con lo que está haciendo, pues está siendo increíble. Pero aparte de eso, no podemos apostar porque esto vaya a cambiar, porque no tiene ningún viso de cambiar. Y no sé si, que evidentemente yo creo que está apostando por eso. Yo no sé si le dará finalmente la responsabilidad a Torres. Yo lo que sí que sé es que, evidentemente, de seguir así, irá intercambiando, porque alguno tendrá que empezar a coger una racha. También esto es mucho de rachas, ¿no? A mí lo que me preocupa no es tanto que coja la racha Torres, que también me preocupa, evidentemente, o Vieto, que son jugadores que, bueno, Vieto parece que poco a poco va empezando a integrarse en el juego del equipo y tal. A mí lo que me preocupa es que es un jugador como Jackson, que es que no se le ve nada. Es que yo no le veo absolutamente nada. O sea, ni a nivel ofensivo, ni defensivo, ni es que nada. Y me preocupa porque ayer durante el partido, dices que sí que le viste, es que estuvo haciendo más, es posible, pero yo lo que sí que vi ayer es que cosas que son absolutamente claves en un delantero, como son ciertos movimientos de desmarque dentro del área, la posibilidad de llegar a ciertas posiciones en ciertos momentos del ataque, es que no estaba allí. Pero es que no estaba allí no porque estuviese a 2 centímetros, que no estaba allí porque no estaba en un metro. Es que te digo, yo hubo dos balones clarísimos de centros en el lateral casi en la línea de fondo lateral del área, que son balones de delantero de 9, o sea, balones de que un 9 tiene que estar allí, independientemente de lo que lo metas o que lo falles, pero que lo remates, ¿no? En la primera ocasión de gol que tuvimos en el primer minuto, ahí estuvo bien, lo hizo bien, remató, llegó un pelín tarde y por eso remató mal, pero bueno, estuvo allí. Falló el gol, tuvo una ocasión clarísima, pero estuvo allí. Pero es que ahí se acabó Jackson Martínez. Es que no hubo más. Y entonces creo que, yo no sé si es que ya le está dando la última oportunidad, y decir, mira, ya se finí, o qué. Pero evidentemente yo creo que cuando le está dando tanto eso, porque él sabe que no va a haber ningún fichaje, que no va a venir nadie en condición o con garantías para suplirle, y que vamos a tener que tirar con esto, con lo que haya. El año que viene, si hay suerte y el chaval Borja vuelve a la Atlético de Madrid y empieza a demostrar lo que mucha gente nos estaba comentando desde incluso antes de las dos lesiones, antes de ese partido fatídico, ¿no?, que en el que debutó y se lesionó. Pues este chaval Borja empieza a demostrar todas esas cualidades que le apuntaban para ser el sucesor de Torres, pues eso ya es una incógnita, ¿no? Evidentemente, ojalá. Pero es que lo cierto es que hoy estamos en tres competiciones, compitiendo al máximo nivel, siendo líderes de liga y estando en el resto de competiciones en disposición de pasarlas, y todo esto sin tener un 9. Yo me imagino cómo sería esta clasificación si estuviéramos con un 9 goleador. Con un 9 goleador que muchos partidos tuviera resuelto simplemente pues como lo hacía Diego Costa, por ejemplo, como lo hacía Falcao, ¿no? Que con una llegada pues ya te metía un gol y a partir de ahí el juego del Atlético de Madrid cambia muchísimo. Es mucho más cómodo y el dominio se acrecenta mucho más, ¿no? Pues ese es el gran problema que tenemos ahora mismo y el único problema que veo realmente ahora mismo al Atlético de Madrid, porque incluso un problema que siempre nos ha surgido en el resto de años ha sido la falta de plantilla, ¿no? El tener el banquillo muy corto, y creo que este año se está demostrando que no es así. Este año sí que nos podemos permitir el lujo de incluso sentar a partidos a Godín, o sentar a partidos a Coque, o sentar a partidos a otros jugadores que son siempre han sido claves, porque tenemos una plantilla mucho más amplia, ¿no? Y que o sentarles en el minuto 60, ir dosificando los esfuerzos, porque tenemos una plantilla mucho más larga, más compensada, y que está supliendo de momento de forma notable a los teóricos suplentes, a los teóricos titulares. Así que yo el único problema ahora mismo que veo, pero es un problema muy gordo, no es un problema de decir, bueno, es que el lateral izquierdo no tenemos reserva, por ejemplo, porque es evidente que no tenemos reserva cuando en ningún no confía en absoluto. Creo que eso sería una posición también a cubrir lo antes posible, pero está claro que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo porque no tenemos esa capacidad de definir que tienen pues por ejemplo equipos como el Madrid y el Barcelona, que pueden jugar bien o pueden jugar mal, pero que tienen una capacidad de definición que hoy en día no tiene el Atlético de Madrid, a no ser a excepción de Griezmann arriba. Y luego, evidentemente, también que estamos siendo un equipo que está el gol muy repartido, que eso también es una cosa que hay que tener en cuenta y que se premia. Pero que a lo largo de una temporada tienes que tener siempre un jugador que sea referencia, uno o dos jugadores que sean referencia en la obtención de goles, independientemente luego de que el resto del equipo también acompañe, ¿no? Y nada más, no creo que esto podría ser el resumen del partido. Creo que, no sé si lo habéis hecho ya, pero vamos, sí, para mí ha sido un partido más en el que se han demostrado las fortalezas del Atlético de Madrid. Y que como en el caso también de contra el anterior partido contra Las Palmas, pues también el contrario, son equipos que juegan, y hemos jugado contra los equipos que tienen un tipo de juego similar, que les gusta tocar, que les gusta atacar, y bueno, pues han sido dos equipos que nos han creado problemas en determinadas fases del partido, ¿no? En ambos partidos creo que la actuación de nuestro portero ha sido fundamental. No, sí, hoy de lo mejor. Y hablando de lo mejor, vamos a ir ya con lo mejor y lo peor, porque además queríamos hacer un programa corto y al final, mira, se nos está yendo de la hora. Chechu, ¿estás por ahí todavía? ¿Nos escuchas? Claro, atentamente. No, yo no estoy de acuerdo brevemente con que no haya recambios, sobre todo en el lateral izquierdo. Otra cosa es que esté ahí el Cholo siga empeñado de vez en cuando en poner a Siqueira, pero el año pasado demostró Gámez que puede adaptarse perfectamente a ese lateral, y desde luego cuando le dio la responsabilidad, contrató un Real Madrid en la ida con empate a cero en la Copa del Rey a Lucas Hernández, acabó la portería a cero, acabó el Atlético ganando 2-0 y con una actuación que acabó nada menos que el señor Cristiano Ronaldo desquiciado. Otra cosa es lo de arriba, pero yo creo que en el lateral izquierdo lo que tiene que a lo mejor lo que no estamos de acuerdo, que se podéis preparar de vez en cuando con el jefe, es que se empeñe tanto a veces en cuando no está Felipe por incorporar a Siqueira. Dicho esto, para no alargarme más, es que en la portería tenemos dos hachas y lo mejor, ayer sin lugar a dudas, por la seguridad que ofreció, que me parece dificilísimo jugando tan pocos partidos cuando se necesita, Moya, desde luego, lo hizo estupendamente y no se notó en absoluto la ausencia en esta competición de Oblak. Y me parece muy bien, y desde luego si llega a la final y si se gana con Moya, perfectamente está capacitado para ello. Lo peor, yo creo que esa renuncia, ¿no? A dejarle al rival especular con el juego, con el devenir del resultado, con la eliminatoria, con todo, y por supuesto, Jackson, esa esa tristeza, ¿no? Con la que juega, que no parece que se empeña en hacerlo todo al revés. Entonces, lamentablemente, yo desde luego, mientras por lo menos se le vea que lo intenta, aunque sea con tristeza, desde luego mi apoyo no le va a faltar. Pero desde luego, cuando no lo hace bien, pues lleva mucho tiempo con actuaciones como la de ayer, pues hay que decirlo. Así que lo peor, sin lugar a dudas, para mí, esa punta de ataque con Jackson, donde no estuvo una vez más nada acertado. Uh-huh. Mariano, tu turno. Bueno, para mí, lo mejor, evidentemente, la demostración de que somos un equipo con una solidez defensiva impresionante y también la capacidad de tener este banquillo que nos puede venir fenomenal en el último tramo de la temporada, ¿no? Creo que eso es lo más destacable. Luego, en cuanto a actuaciones individuales, pues por destacar a alguien, pues Moya en la portería, ¿no? Y Godín también, partidazo que se marcó ayer, Godín y Savic, la pareja de centrales, ¿no? Y lo peor, pues efectivamente, el frente de ataque, ¿no? Es imposible, más que imposible, es increíble que estemos ahora mismo donde estemos, en disposición de ganar todo lo que podemos ganar, estando primeros en liga, etcétera, teniendo una línea de ataque que entre tres jugadores han marcado menos de 10 goles. Eso es algo inaudito, ¿no? Eso solo es posible a través de una fortaleza defensiva como la que tenemos, ¿no? Entonces, pues las dos caras de la moneda de este Atlético de Madrid, ¿no? Si tuviéramos un delantero, pues evidentemente, por ejemplo, acordaros el inicio de la temporada en la que ganamos la liga, pues empezamos ganando partidos por goleadas, ¿no? Durante prácticamente la primera vuelta, es cierto que nos metieron muchos más goles, que defensivamente quizás este año sea el mejor de la era de Simeone, pero también es cierto que estamos metiendo mucho menos goles y en comparación, por ejemplo, con esa temporada, estábamos a niveles de goles a favor, un nivel muchísimo más bajo que entonces, ¿no? Yo no estoy diciendo ganar todos los partidos 4-0, si se puede, evidentemente sí. Lo que sí que digo que tenemos que esa línea defensiva tiene que ser decisiva en partidos como, por ejemplo, los de ayer, en partidos de 0-0. ¿Sabes? Entonces creo que a ese nivel, pues lo peor de ayer es, pues eso, la constatación de que no tenemos de momento los jugadores en esa línea ofensiva, en esa posición de 9, que nos permitan dar ya el salto definitivo para poder decir este año, sin duda alguna, podemos ganar. O sea, yo creo que si vamos a poder ganar algún torneo, competirlo, sí lo vamos a poder competir, pero si ganamos algún torneo va a ser básicamente a través de del trabajo defensivo, prácticamente en exclusividad. Otros años ha sido, aparte del trabajo defensivo, se conseguía también gracias a la contundencia ofensiva, que es lo que hemos tenido otros años, contundencia, que este año no la tenemos. Pero este año posiblemente la contundencia ofensiva es la que nos está faltando y por eso va a ser más difícil aún conseguir esos títulos, ¿no? Entonces creo que eso es lo peor. Sí, bueno, yo rápidamente, para mí lo mejor, pues que hemos mantenido la portería a cero y que se juega todo en la vuelta, porque creo que hoy hemos jugado bien, pero que el Celta ha tenido más ocasiones y al final, pues eso ha sido, casi diría que suerte el irnos con la portería a cero, porque ha habido momentos en los que pues eso, el Celta se venía arriba y me ha dado un poco de envidia, lo he dicho antes, creo que podíamos haber hecho nosotros algo parecido. Lo peor, pues ya como ya habéis hablado de lo de Jackson y de lo del delantero y tal, yo más que eso diría que lo peor es la falta de un poco de atrevimiento más del equipo, ¿no? Hemos empezado bien, hemos empezado combinando, intentando llegar y intentando conseguir el gol, pero me ha parecido que llega un momento en el que nos hemos conformado con ese empate a cero y nos hemos quedado ahí, ¿no? intentándolo, pero ya sin tantas ganas de irnos arriba, ¿no? O me ha dado esa impresión. Pero bueno, nos queda partido de vuelta y ahí lo decidimos todo. Así que nada, pues vamos a ir terminando ya. Queríamos haber hablado un par de cosillas más, pero lo que pasa es que se nos está haciendo un poco, se nos está echando el tiempo un poco encima, y estos programas de entre semana, pues tampoco queremos hacerlos muy largos porque tenemos ahora una acumulación de programas bastante, bastante importante. Así que bueno, recordaros obviamente que jugamos el sábado, no, perdón, el domingo a las, espérate, el domingo a las 4. Es curioso, tenemos los próximos, bueno, a excepción del partido de Copa, que no sabemos cuándo se juega exactamente, sabemos que es el 27, el miércoles, pero no sabemos la hora, imaginamos que será a las 8 y media, pero jugamos el domingo a las 4 contra el Sevilla y la semana siguiente el sábado a las 4 contra el Barcelona. ¿El sábado? Sí, el sábado. Sí, el sábado contra el Barcelona. Domingo, domingo a las 4 contra el Sevilla y sábado de la semana que viene a las 4 de la tarde en el Camp Nou. Y queda porque se establezca definitivamente que podría ser a la misma hora. No está fijado, increíblemente, el partido vuelta de la Copa, no hay hora. Está previsiblemente para el miércoles, pero no hay hora todavía fijada por el club. Así, bueno, a ver si anuncian algo en estos días. Me imagino que lo sabremos ya para el fin de semana. Pues no sé, yo creo que eso, algún temilla que teníamos por ahí lo dejamos ya para el programa del domingo. Y vamos a ir cerrando ya. No sé que tengáis algo más que añadir. Yo, ¿sí? Brevemente, para el que se quiera aburrir contra un equipo de barrio, el domingo a las 11:30 en el campo del Lugo Fuenlabrada, Lugo Fuenlabrada Atlético de Madrid. No estoy diciendo ningún chiste, es partido real de tercera división. Lugo Fuenlabrada Atlético de Madrid. El domingo a las 11:30 de la mañana, para el que quiera animar al Atleti y pasar un rato de emoción, pero que no piense que va a haber ningún partidazo en absoluto, ¿no? Simplemente que con un poco recordemos que increíblemente en el partido de ida, en el Cerro del Espino, jugando con un hombre menos por expulsión, el Atlético de Madrid empató increíblemente a cero contra Lugo Fuenlabrada. El campo se llama el Naranjo. En el campo del Naranjo, en Fuenlabrada, luego Fuenlabrada, Atlético de Madrid. Las féminas no juegan porque juega la selección en Montenegro. Así que, pero bueno, al que tenga ganas de ver un partido el femenino, el primero que juega es el tercer equipo. Esto sí que es un partido interesante. En Pozuelo, Valle de las Cañas, el domingo a las 5 de la tarde, coincidiendo con el primer equipo, por supuesto. Esto no se puede evitar. Pozuelo de Alarcón B, Atlético de Madrid Féminas C. Es el primer equipo femenino por categorías que juega y con un partido más, pero recordemos que el tercer equipo también va líder en su categoría, en preferente madrileña. Así que más breve no puedo ser. Ya analizaremos más detenidamente en el próximo post, si te parece, Jorge. Sí, perfecto. Pues nada, lo vamos a dejar aquí por hoy. Recordaros obviamente que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, sugerencias, dudas, etcétera. Seguirnos a través de las redes sociales, Twitter o Facebook, o suscribiros al podcast a través de RSS, iVoox o iTunes. Nada más, dar las gracias a Mariano, a Chechu, a todos los que nos escucháis. Y lo dicho, aquí estaremos el domingo después de ese partido contra Sevilla y a ver si podemos estar hablando de una victoria. Hasta entonces, y como siempre, ¡Aleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!